y hoy tenemos el placer de poder entrevistarlo minutitos antes de que arranquen las capacitaciones. Correcto, por eso le decimos muy buenas tardes a Sebastián, que está en este momento al teléfono. Bueno, buenas tardes. Demasiado lo que han, como ha sido la presentación. No, demasiado lo que te pusiste a estudiar vos. Demasiado todo lo que has hecho. Increíble. Yo no sé, admiro mucho a la gente que realmente puede estudiar todo esto porque ayuda y sobre todo compartirlo después, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es lo que más disfruta uno, que en realidad el compartir uno recibe más de lo que da. Así que creo que eso es lo lindo de toda esta profesión, ¿no? Totalmente. Sí. Y sobre todo en una época de mucho emprendimiento, de mucha gente que se la está jugando realmente, y con esta pandemia que sorprendió, ¿no? Tiempos bastante de crisis. Totalmente, ¿no? Estos tiempos de crisis que, yo siempre tengo la mirada optimista y positiva, porque siempre es una decisión. Ver la crisis como una oportunidad y como una amenaza, ¿no? Saber que frente a algo vamos a poder transitarlo de la forma que finalmente podamos elegir, ¿no? A veces creo que está bueno plantearlo desde otro lugar. Si yo puedo elegir entre estar de un lado o del otro, me elijo el positivo. Ese es en mi caso, ¿no? Ojalá que todos de alguna forma lo podamos vivir así. A veces no es sencillo, ¿no? Esta pandemia nos ha movilizado a todos, lógicamente. Exactamente, nos ha movilizado y nos ha afectado a todos de distinta manera. A algunos bien, a otros no tan bien. Sebastián, que estamos ya en la previa de la capacitación que va a arrancar, que se va a estar realizando hoy, mañana y el viernes, ¿cierto? Sí, en realidad hoy 20 y el viernes 22. Bien, perfecto. Miércoles y viernes. Perfecto. De 18 a 20 por una plataforma, que ya más o menos hizo una de las tantas que se hicieron populares en la pandemia, que es Vía Zoom. Bien, Sebastián, ¿y cómo se va a estar abordando estas capacitaciones? Bien, mira, el enfoque, la primera parte tiene que ver con el marketing de eventos. Lo definimos así porque, muchos emprendedores, se genera mucha expectativa, en ExpoPymes en particular, nosotros que nos toca estar acá en La Pampa, después de un tiempo largo de no poder generarla, ¿no? Entonces, mucha expectativa. Entonces, la idea es darles algunas herramientas a los expositores, emprendedores, para qué hacer el antes, el durante y el después del ExpoPyme, ¿no? Claro. Digamos, hay todo un trabajo que hay que hacer, que es importante tenerlo en cuenta para que realmente uno le pueda sacar el jugo y sienta que realmente está satisfecho con toda la energía, el tiempo y la disponibilidad y la inversión que requiere muchas veces estar en un evento de estas características. Totalmente, porque además es la ExpoPyme, ya históricamente podemos decir que es una gran vidriera a grandes... interesados, sobre todo. Totalmente. Al crecimiento del negocio, porque ha pasado, por ejemplo, que uno va a las ExpoPymes, se encuentra con emprendimientos que por ahí antes no han estado tan fomentados, y esto que vos decís básicamente de el antes, el durante y el después, o sea, que no muera solamente ahí en la ExpoPymes y que ese emprendimiento tenga sus beneficios a largo plazo. Totalmente, y un poco eso, es un poco contar esta digamos, claramente es algo que nos cuesta aquí, que es planificar, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que aprender, aunque sea en el corto plazo lo tenemos que hacer. Y sí. Por otro lado, también a mí me ha tocado participar como expositor, así que también voy a contar un poquito lo que es estar ahí adentro, en varias oportunidades con la empresa familiar. Así que es un placer poder contar un poco y dar herramientas que creo que van a ayudar, porque si hablamos del antes, la planificación representa más o menos el 60% del tiempo, la planificación previa. El durante, que va a estar vinculado con todo lo que pasa ahí en la cancha, ahí cuando estamos en el stand, y ahí va a estar vinculado también el tema que voy a cruzar, que es parte, que es todo lo que tiene con la comunicación, qué comunicar, claro, cómo y de qué forma, ahí entran en juego un montón de situaciones, de otras disciplinas que nos ayudan a entender esto, un tema que se llama programación neurolingüística, que tiene que ver con entender que somos personas que todos tenemos las tres condimentos, somos visuales, auditivos y kinestésicos. Pero a veces entender cómo somos nosotros, cuál es la forma por la cual nos entra mejor la comunicación, va a ser más efectivo. Primero conocer cómo nos damos a conocer nosotros y como consecuencia de eso saber cómo se dan a conocer los demás. Entonces nos va a ayudar a poder conectarnos mejor con nuestros clientes cuando los tengamos ahí adelante nuestro, ¿no? Sebastián, muy importante que paralelamente al auge de los emprendimientos, también vino acompañado con estas herramientas que ustedes serían, digamos, la misma herramienta, gente como vos, como coaching oncológico, como asesor comercial, la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Que lanzó una carrera con orientación en emprendedurismo para poder acompañar, ¿no? Totalmente, fue un honor poder ser parte inicial del proceso como docente en esa carrera, que para mí era algo realmente deseado. Se convirtió en la primera carrera con esta orientación en toda Iberoamérica, así que fue un orgullo acá en La Pampa. Y bueno, y haber estado ya con 11 años que vivo acá instalado en La Pampa, me siento un emprendedor, porque yo también me tocó dejar todo mi vínculo de relación de dependencia y volcarme a ser independiente. Así que creo que también... Y creo que yo siempre marco el año, no sé si ustedes son muy jóvenes, el 2001, no sé si lo recuerdan, porque son muy jóvenes. Sí. Pero bueno, ese para mí fue un punto de quiebre para todos, creo yo, los que digamos, un poco más grandes estábamos trabajando. Y creo que ahí se empezó a desencadenar este potencial de crecimiento del emprendedorismo. Como necesidad, las personas fueron buscando una herramienta y empezó a crecer mucho el emprendedorismo. Fue una crisis lo que actuó, y en esa crisis, bueno, muchos decidieron, otros algunos por necesidad y otros por vocación, buscar la vuelta para salir adelante en una situación que nos tocaba a todos, ¿no? Que era electrónica, lógicamente. Sí, sí. Qué interesante eso que vos decís en cuanto a la crisis, porque justamente cada uno de estos emprendimientos o digamos que la motivación viene a partir de la crisis. Puede ser una crisis monetaria como también personal de decir, bueno... Atravesar el miedo. Exacto. Cruzarle el miedo, tal cual. Totalmente. Es más, les diría que la creatividad surge ahí. Exacto. La creatividad nos desafía en momentos de crisis, donde tenemos que buscarle, ¿no?, esa capacidad que tenemos para buscar la vuelta a las cosas y encarar cosas o ver las cosas de otra manera, de otra óptica, y buscar y encontrar un punto y salir para adelante, ¿no? Que finalmente creo que es el mayor desafío y la sensación que le genera a uno cuando puede salir, ¿no? Exacto. Y cuando puede avanzar. Exactamente. Qué empoderamiento, ¿no? Cuando uno se da cuenta que puede, y porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a la hora de decir, uy, me largo con esto, y hay algunos que eligen determinados rubros que ya están en el mercado cuando uno hace un estudio de mercadeo, ¿no? Y dice, me conviene, no me conviene, lo hago. Y después cuando le va bien, uno dice, wow, puedo con todo. Puedo con todo. Y aprender a trabajar en equipo. Vos sabés que a mí me ha tocado también recorrer en algún momento, así como externo, por algunos organismos, acompañando a emprendedores en la provincia, y muchas veces pasaba esto, que muchos estaban haciendo lo mismo, ¿no? La misma actividad, muchos estaban haciendo pan, muchos estaban haciendo pastas, muchos estaban haciendo embutidos. Entonces digo, qué importante será buscar un punto de encuentro en el que algunos hagan un producto, otros se encarguen de hacer la logística, otros se encarguen de la venta. Esto del cooperativismo que también ha sido tan importante en Argentina y que hay que recuperarlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que es eso, trabajo colaborativo vino para quedarse, en la competencia como la entendíamos ya no lo es más. Y la tecnología vino a aportar algo que, depende cómo uno se pare, puede ser un gran aliado o un gran enemigo de alguna forma. Entonces creo que hay herramientas que hoy nos desafían y que tenemos que aprovecharlas, ¿no? Básicamente. Tal cual, Sebastián. Y además, bueno, sumado a lo que dice Pau, esto de, bueno, cuando le va bien, la fuerza y el entusiasmo que te da. Pero creo que también en muchos casos, como vos nombrabas hoy, el tema de la pandemia fue enfrentarse a algo que no lo tenían previsto y aún así buscarle una vuelta de rosca. Y creo que vos, como coach ontológico, básicamente se basa en eso, y creo que por ahí en las capacitaciones también está esto de, bueno, no se dio lo que yo esperaba, pero fíjate que puedes buscarle otra vuelta. Y acá engancho No, te decía que eso que vos mencionás, hay dos competencias que para mí, como consecuencia de la pandemia, se potencia mucho en las personas. Uno es la capacidad de adaptación al cambio. Exacto. Aprendimos que frente a una situación nos podemos adaptar. Y especialmente la resiliencia, que justamente tiene que ver con lo que vos decías, que es la capacidad de salir de situaciones difíciles, enfrentar y salir adelante de la mejor forma. Creo que la pusimos a prueba en la pandemia, ¿no? Creo que eso es una herramienta que, si la entendemos y la y la tenemos como práctica, nos va a ayudar mucho en todas las decisiones que tomamos de aquí a futuro, ¿no? Exacto, sí, sí. Sebastián, y de paso, con respecto a bueno, que vos hace esto que decís, hace 11 años que estás acá, y por ahí el distinto desarrollo que se ha ido dando en la ciudad, ¿vos ves por ahí que hay más interés de gente joven en participar de estos emprendimientos, en atreverse, en animarse? Exacto. Qué pregunta que me hiciste. Qué linda pregunta y tan, tan difícil de responder. Porque uno, ¿qué se imaginaría, no? Por lo primero que uno dice, no, todos los chicos jóvenes quieren ser emprendedores, ¿no? Porque vienen con una escuela distinta, ¿viste? Cuando empezamos a definir los estereotipos, ¿no? Sí. Que vienen con la tecnología, que es independiente. Y la verdad que cuando me ha tocado hacer encuestas, inclusive también lo hemos hecho a nivel educativo, vos sabés que hay de todo. O sea, hay gente que quiere la estabilidad de un trabajo. En, por ejemplo, relación de dependencia, algunos en privado, muchos en el Estado, y algunos sí emprendedores, pero no la expectativa que uno podía tener, que viste como que todo el mundo iba a salir atrás de un emprendimiento, y especialmente en los segmentos jóvenes. E inclusive te diría al revés, hay muchos que llegan a cierto nivel de la vida, vamos a decir la crisis de los 40, para seguir hablando de crisis, sí, y se replantean un cambio, y ahí aparecen muchos emprendedores. Exacto. Bueno, sí, sí. Claro, como que se da a la inversa. ¿Verdad? Eso que no me falta tanto, sí, para llegar a los 40, nosotros. Estoy contabilizando, ¿eh? Claro. Es verdad lo que vos bueno, decís. Bueno, yo ya lo pasé, casi ya cumple una década más ahora, así que ya imagínate. Sí, sí, eso se ve. Bueno, justo ayer entrevistábamos a una emprendedora ya jubilada, y esto, ¿no? De encontrar su pasión, de dedicarse absolutamente a el arte y a emprender. Creo que por ahí uno, esto que vos comentabas, ¿no? Afianzarse por ahí en una juventud a un trabajo estable es lo que por ahí vos notás. Entonces, quizás entre tus consultas o la gente que participa, por ejemplo. Sí, la gente quiere estabilidad. De última, esa estabilidad laboral, que quizás no es el trabajo más soñado, que le permita, como consecuencia de eso, hacer otras actividades en forma personal. Claro. Pero tener una... Algo anclado, de alguna forma. Que ¿no? te da, y por lo menos, hablo por mí, por ejemplo, te da una seguridad para poder desarrollar esto, ¿no? Bueno, tengo esto estable que me permite, esto que hablábamos por ahí del miedo, ¿no? De decir, bueno, sí, me arriesgo, dejo todo y vamos a ver qué pasa. No, como diciendo, bueno, sí me animo, pero tengo esto seguro, que en realidad, sí, vamos a ser sinceros y vos como coach lo vas a poder tener más claro y expresar más claro a la audiencia, lo de seguro... Después de lo que nos pasó con la pandemia, creo que ya hay que desestimarlo. Hoy en día es un minuto a minuto y hay que desmitificar eso de trabajo estable, ¿verdad? ¿Qué es estable, no? Exacto. ¿Qué es estable hoy? Qué buena pregunta. ¿Qué es estable? ¿Qué es estable hoy? Exactamente. Y depende de cada uno, ¿no? Creo que sí es verdad que hay un factor más allá del tema económico que obviamente siempre en nuestros países nos invade. Está esta búsqueda de este equilibrio que está más marcado ahora, eso sí lo veo también, entre lo que es el trabajo, la vida personal, familiar, viajes, eso sí lo veo anclado en todo, ¿no? En todas las posibilidades, ¿no? Después está la necesidad que te hace conseguir trabajo, pero sí está esa búsqueda cada vez más de tener, si querés, una cierta estabilidad que combine la estabilidad mental, psíquica y laboral, ¿no? Como todo en una misma sintonía. Sí. Eso sí lo veo. Sí, sí, sí. Y el disfrute, ¿no? Como que ahora se nota más esto de permitirse disfrutar algunas cosas, como que esa generación de hace varios años va cambiando. Yo, si vos me tenés que definir, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales características que tiene que tener un emprendedor o cuáles son, no sé, los principales puntos que tiene que tener en cuenta un emprendedor para comenzar? Te voy a decir una, que para mí es la más importante, la actitud. Exactamente. Porque tener la actitud, las ganas, esas ganas de ir para adelante, esa actitud positiva, ¿no? Que frente a cualquier cosa, no, a ver, la actitud que impacta en que avancemos y que nos vamos a equivocar y nos vamos a levantar. Tengo un colega que habla del éxito, el éxito del fracaso, ¿no? O sea, aprender de los errores, aprender de los errores, no quedarme, me equivoco, vuelvo a buscar otra forma distinta y sigo para adelante. Creo que eso es lo principal. Porque después, digamos, desarrollar un producto, aprender a cómo venderlo y cómo ofrecerlo, son todas cosas que se pueden aprender, pero la actitud que muchos analizan que es el 85% de las cosas que hacemos, representa la actitud y la aptitud del 15%. Yo creo eso. Yo he encontrado gente que no tiene conocimiento de lo que va a hacer, pero tiene esa actitud, tiene la capacidad y la apertura del aprendizaje y rápidamente sale adelante. Exacto. La curiosidad también se me ocurre, ¿no? Sí. Y justo sí, cuando vos nombrabas esto del éxito y del fracaso, hay un libro que yo leí, El poder de la hora, de Edgar Toll, no sé si lo habrás leído, que habla justamente de eso, que en realidad qué es éxito y qué es fracaso cuando uno va aprendiendo y va adquiriendo herramientas para poder seguir creciendo y aprendiendo cada vez más. Tal cual. Y ahí siempre se mezcla, ¿no? Con esto pareciera que es todo lo económico, ¿no? El éxito es tener... Y cuántas situaciones de vida conocemos que hay personas que tienen parecía todo hecho desde lo económico y tienen tanta necesidad de lo espiritual o lo psíquico, ¿no? Entonces, claramente para mí el éxito es disfrutar lo que uno haga, ¿no? De alguna forma, ¿no? El disfrute de lo que uno hace. Exactamente. Sebastián, vos sos de ya he visto, pero te lo pregunto para que la gente se entere, vos sos de dar charlas también, ¿no? Con respecto a emprendedores, sí. No solamente emprendedores que ya están consolidados, como en este caso, sino también para los que están empezando, ¿no? Sí, la verdad que tengo la satisfacción de armar capacitaciones, talleres para emprendedores, de empresas pymes, medianas, de temas que tienen que ver con, por un lado sí, el emprendedorismo, porque realmente me gusta mucho, pero trabajo mucho el tema de la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, como grandes pilares, y después, bueno, obviamente porque he sido parte de mi vida todo el tema de la venta, la atención al cliente, la organización del tiempo, la planificación, que para mí es importante, aunque uno crea que no se puede, en Argentina se puede, y es importante planificar. Frente a la posibilidad de tener una planificación y tenerla, prefiero tener una opción para poder saber para dónde ir. Pero sí, distintos temas que, bueno, en la medida que van surgiendo, a veces algunos organismos, algunas empresas privadas, bueno, y algunas veces también algunas sesiones que por ahí surgen en individual con temas vinculados a lo personal, pero especialmente en lo laboral. Hay mucho de estos cambios de hoy de vocación, ¿viste? Que uno quiere hacer, ¿viste? Llegamos a cierta edad, no es lo que era antes. Viste, uno tenía 18 años y por ahí se iba a estudiar, hoy está y hay gente que por ahí sigue en su círculo cercano, hasta, no voy a decir las ciudades, ¿no? Como que cuesta soltar. Entonces hay cambios muy grandes que se están dando y que la pandemia ha acompañado, por eso hoy, bueno, colegas que tengo, yo no soy, por eso lo digo, psicólogos, están en un momento de trabajo realmente totalmente demandado, ¿no? Las secuelas que van quedando, ¿no? Exactamente. Sebastián, bueno, para ya ir liberándote, vos vas a estar también presentándote en la Expo Pymes con un emprendimiento que no nos dijiste bien. Mira, en realidad yo tengo un tengo una empresa familiar de mi familia política. Bueno, el proyecto ha seguido. Yo más de afuera este año no se van a presentar, pero yo he participado, creo que si no me equivoco, en cuatro Expo Pymes. Y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora y bueno, y cuando la entendemos y definimos bien las pautas, lo que queremos y el para qué, por eso una de las preguntas que les voy a hacer hoy en la charla es ¿cuál es el objetivo de estar ahí? ¿Para qué quieren estar ahí? Claro. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué los motivó a presentar? ¿Cuál es el objetivo, no? Uh-huh. Sí, digamos, sí. Porque bueno, ahí se van a disparar distintos temas. Sí. Será para vender, otro será para generar vínculos, pero es importante tener claro porque a veces queremos, digamos, abarcar todos los temas y no nos enfocamos en nada y finalmente terminamos un stand, terminamos una expo con la energía y la dinámica que requiere y nos quedamos sin sabor a nada. Entonces, definir bien qué queremos lograr, así nos vamos como satisfechos con el esfuerzo que hicimos para lograrlo, ¿no? Exactamente. Bueno, Sebastián, mil gracias por tu tiempo. Te liberamos, la verdad que muy amplio todo, muy buena la información, muchos éxitos en estas capacitaciones. ¿Más o menos cuántos inscriptos hay? Mira, ayer había 60, estimamos que van a llegar a 100, inclusive también algunos que se van a sumar de fuera de la provincia. Viste que la tecnología hace que esto sea más globalizado y eso está bueno también porque la diversidad suma siempre. Sebastián, muchísimas gracias. Realmente te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, ya te estaremos llamando nuevamente, pero ya para hablar un poquito y seguir dando tips y acompañando un poco a nuestros emprendedores. Cuando quieran, yo lo disfruto mucho, así que simplemente nos ponemos de acuerdo y será un placer. Muchas gracias. Enorme. Éxitos. Que siga muy bien. Gracias por el contacto. Chao. Luego.